esa marihuana. Mientras me fumo el canelo, anhelo, pero voy al pelo. Ojalá que todos los petardos fueran como el primero. Bajo el parquetico, ¿qué te cuentas, chico? Que estoy enganchado a los porros como los yonkis al perigo. Y no me explico cómo la gente puede pensar de que un porro a la sociedad, coño, un daño puede causar. Y no critico, pero es que yo ya no veo tan lógico. Más bien veo cómico que un yonki se homicida. Suena irónico que más de uno piense en esta vida. Que los porros son malos y solo te dejan sin saliva. Otros te dejan sin dinero en la barra de un bar. ¿Crees el mejor clase social por dar la pasta a un camarero? Lo primero con yo no llenaré la cartera de un camello, pero llenar la arca de un estado que no va en serio. Mi criterio es que ya he resuelto yo el misterio de que no se legaliza si no beneficia al ministerio. Vas ebrio y crees que tu madre así lo prefiere, y lo que no quieres es que llegues con ojos como alfileres. Demuéstrale tú que puedes, que fumando no prohíbe las leyes. Así que dime, amigo, ¿qué piensas de que mi sonrisa sea tan intensa? Mi recompensa solo es esa, fumarme un canuto del fruto de una flor de Indonesia. Amigo, ¿qué piensas de que mi sonrisa sea tan intensa? Mi recompensa solo es esa, fumarme un canuto del fruto de una flor de Indonesia. Unos fuman y otros montan su negocio, socio. La elección es tuya en la industria del ocio. Muchas ratas en esta vida querrán quitarte el espacio. Necio, no hagas colgueo y a su cabeza ponle precio. Fúmatelo recio, llévate tus problemas. El tema de hoy será tratar de mi teorema. Mi emblema es un trocoloto cargado que para algunos da el mismo resultado que el estar enganchado a una barra y es triste. Coño, que el problema del alcohol en ti persiste. Dime si el dinero que tenías lo perdiste. Y es que, amigo mío, te gusta mucho el alpiste. Naciste con una botella bajo el brazo. Y lo siento, chico, pero lo tuyo ya es problemático. ¿Qué vamos a hacer si beber pa' ti, coño, es un hábito? Si crees que la botella es un puto oráculo. Estática es la energía entre tú y la barra. Más que teórica, es práctica. Alzar pa' ti la jarra y no hay problema. Si el tiempo, coño, en el bar se larga en tu coco. Dentro de poco tu parienta vete charla. Más vale que prepares hielo. El tubo está vacío, chico, y tu pelotazo por el cielo acabará besando el suelo. Será por mí, será por ti o por los grados de este suero. Enganchado a una barra y es triste. Coño, que el problema del alcohol en ti persiste. Dime si el dinero que tenías lo perdiste. Y es que, amigo mío, te gusta mucho el alpiste. Quisiste ser premio Nobel barra fija. Y no es porque te exija, chico, pero te falta pija. ¿No crees que de nuevo demuestre lo que ves? Que tu visión sea la misma que la de un puto del sketch. No es adelantarme a la jugada el pensar que la barra se larga contigo a la cama. Mañana podrás ser mono de un circo tarambana, o ser un mismo mono pero en diferentes ramas. No hay drama, habrá drama cuando tu mujer ya no te llama. Una pena habrá metido otro en la cama. Y por ti mismo lo asume, presume del alcohol que consume. Estrecha relación entre tú, el alcohol y su volumen, men. ¿Para qué ser un borracho si aparte de colocarte se te cae el riñón a cacho, bacho? Que hay muchos machos que dicen ser muy hombre y acaban en la primera acera vomitando hasta su nombre. Dime, amigo, ¿qué piensas?